Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Infórmate, aprende, concientízate. Social de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Buenas noches con todos los oyentes. Bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es miércoles 15 de marzo. Empezamos con el programa. Yo soy Andrés Doñate y les voy a estar acompañando durante la próxima hora. Y bueno, espero que este sea un programa bastante ameno. Primero ofreciendo una disculpa porque la semana pasada no pudimos completar la edición. Precisamente venía yo a hacer un pequeño reportaje acerca de las actividades que se estaban cumpliendo por motivo del Día de la Mujer, con todas las organizaciones que dedicaron ese día para generar algunas movilizaciones con gran presencia, digamos, a nivel civil y en redes sociales. Y bueno, da la casualidad de que hubo un pequeño bloqueo de transportes y no pude llegar, pero aquí estamos de la misma forma para señalar algunas de estas actividades. Pero antes de esto me gustaría introducir una pequeña variación al formato del programa, y es que espero mantener en las próximas ediciones, y es presentar un par de noticias, algunas noticias respecto al tema de la sexualidad en alrededor de todo el mundo, y que bueno, espero que por lo general aporte a la comprensión del tema. El día de hoy hablaremos precisamente de esto, de el asunto de las movilizaciones de los grupos feministas y los grupos que reivindican los derechos de la mujer en cuanto a igualdad, en cuanto a equidad, todo lo que trata la ideología de género. Y por supuesto las conquistas que se han conseguido, cuáles son las actividades que se plantean en la actualidad y las nuevas reivindicaciones que se tratarán de lograr en los próximos años. Bueno, pero antes de esto vamos a revisar un par de noticias. La primera es que en España, un país europeo, digamos, de donde proviene nuestro idioma, básicamente nuestra lengua, y que por lo tanto nos influencia en gran medida en el aspecto cultural y en el aspecto de influencia social y de civilización, se dio un caso muy importante, y es que se detuvo a tres menores de edad por difundir fotos íntimas de una compañera de clase, una niña de 14 años. Este delito fue, bueno, el proceso se plantea como un delito de revelación de secretos, más no de tráfico de pornografía infantil, igual me parece interesante. Pero bueno, los menores de entre 14 y 16 años en la provincia de Badajoz, España, fueron procesados por el delito de revelación de secretos por divulgar fotografías de una compañera de clase con la que asisten al colegio, donde ella aparecía en ropa interior. La víctima testimonia que unos días después de enviar estas fotos empezó a sufrir acoso en su institución educativa. Justamente el día 10 de febrero se dio este hecho. Ella cuenta que la niña empezó a mantener conversaciones con uno de sus compañeros, quien le pedía que le envíe fotos suyas provocativas, que es de hecho una actividad bastante difundida en la juventud en la actualidad, incluso digamos en el lenguaje un poco más coloquial, más vulgar que se utiliza en internet, existe el concepto o la palabra pack, obviamente del inglés paquete, que consiste en un paquete de fotografías. Generalmente tienen contenido provocativo, sensual, sexy, donde la protagonista o el protagonista también puede ser, tiene poca ropa o está en una actitud sexual, y que muchos jóvenes y menores de edad también tendrán, por suerte no se dan casos como este. La joven testimonia que después de enviar estas fotografías, que al principio bueno, se las pidieron, ella estaba un poco reacia a entregarlas, y después bueno, la fueron convenciendo, incluso usando un poco de seducción, que es como suele darse, ¿no? Este juego casi de coqueteo entre los jóvenes. Encontró que unos días después sus compañeros habían enviado esas mismas fotografías a otras personas en la clase. A ella obviamente le llegaban porque se las mostraban, le decían, bueno, nos llegaron estas fotos, ¿no? E incluso fueron utilizadas para subirse en una red social, en un perfil de Facebook, con una identidad falsa, y para así difundirlas, bueno, entre todos sus compañeros de clase. El código penal de este país especifica de 2 a 5 años de prisión por este delito. Y textualmente dice el Código Penal, revelación de secretos para quien a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte a un menor de 16 años y realice actos dirigidos a embaucarle para que se le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un menor. Este es el texto del Código Penal con el que se les juzga a estos menores. Por supuesto, en Ecuador todavía no tenemos revisada esta cuestión. Si bien es cierto, ya hay unos adelantos para este tipo de violencia. Todavía no tenemos, digamos, tan específica esta cuestión, no tenemos tipificado el delito. Entonces, resulta interesante este texto. Y bueno, se está dando toda la ayuda psicológica a esta muchacha, el proceso legal continuará. Sin embargo, no se descarta que se deba tener mayor cuidado después de observar este caso con las actividades que realizan los niños o bueno, los menores, los adolescentes, dentro de sus redes sociales o el uso que le dan a sus herramientas tecnológicas, puesto que están en un periodo de ebullición dentro del campo de la sexualidad y muchas veces, digamos, la pornografía que ellos mismos producen es un objeto o un medio para seducir o para intercambiar o para vivir sus primeras experiencias dentro del campo de la sexualidad. Así que muy importante tener estos cuidados, tratar este tipo de temas dentro de los hogares, incluso ver señales de las, no tanto de lo que se envía en privado, porque tampoco queremos acosar a los jóvenes o irrumpir demasiado en su privacidad, sino observar las fotografías que suben, digamos, a sus perfiles públicos en redes sociales, que esto ya nos da un leve indicio de lo que pueden estar haciendo, y que, se tenga un cierto control de esta cuestión y, por supuesto, se hable sin tabúes, de manera totalmente suelta y explícita de este tipo de temas por parte de los padres de familia o de los tutores o de las personas encargadas de los menores. E incluso en, digamos, las clases de educación sexual, las personas encargadas de dar tutoría o de tratar el bienestar estudiantil dentro de las instituciones educativas. Así que esta es la noticia. La segunda noticia que quisiera presentar es un estudio llamado Singles in America, solteros en América, un estudio realizado en Estados Unidos que va más o menos por este mismo tema. Trata acerca de cómo los solteros buscan en la actualidad una pareja, y el titular es que la mitad de las mujeres solteras han recibido fotos íntimas masculinas sin haberlas pedido. Ese es el otro lado de la violencia, ¿no? Que uno por medio de la publicidad, de la misma forma que, por ejemplo, una persona común recibe una gran cantidad de imágenes pornográficas o eróticas, desde la publicidad, una persona que está utilizando herramientas de este tipo, redes sociales o cualquier otra herramienta de conectividad y conexión para encontrar una pareja o alguien con quien compartir su sexualidad, puede recibir este tipo de material sin haberlo solicitado. Existen una gran cantidad de páginas y de servicios que proveen la posibilidad de encontrar una pareja, y bueno, se dan muchas veces en estos casos, y por supuesto también en las redes sociales habituales: Instagram, Facebook, Twitter, en WhatsApp, y bueno, por supuesto en sitios de contacto como Tinder, por ejemplo, donde las personas pueden conocer a extraños basándose, digamos, en su perfil, en el perfil que presentan dentro de la red social y en sus imágenes, y bueno, empezar a un coqueteo, empezar un intento de ligue, digamos, intentar ligar por estos medios, con la intención final de conocerse o entablar una amistad o una relación, o simplemente de quedar en esos términos, ¿no? De una persona con quien se puede compartir esta herramienta sin que haya el contacto presencial. Pero probablemente en su desesperación digamos, basados en algún tipo de método que desgraciadamente no resulta tan efectivo. No desgraciadamente, simplemente no resulta tan efectivo. Un 47% de varones ha contestado en una encuesta que ha enviado en alguna ocasión una foto de sus partes íntimas. Y esto es una cuestión bastante curiosa. Hay una gran cantidad de páginas en internet que dan tips o formas en las que una persona puede sacarse una buena fotografía desnudo. O sea, no es necesariamente un curso de fotografía, un curso de manejo de la luz o de imágenes, no, son artículos dedicados precisamente a este tema. Esta es una cuestión bastante curiosa. Y bueno, un 53% de mujeres que utilizan estos medios han contestado que han recibido este tipo de imágenes, cuando solo un 4% de ellas habían pedido este tipo de imágenes previamente. Como mencionaba antes, es un tipo de práctica que se da, pero que muchas veces es utilizada como una forma de violentar a la otra persona. Hay muchos análisis en torno a por qué se dan estas situaciones. Para muchos es un caso de violencia explícita, es decir, de la misma forma que alguien manifiesta un nivel de frustración en torno a su propia sexualidad o en torno al rechazo que recibe de la pareja, envía este tipo de imágenes de la misma forma que suelta algún piropo o alguna grosería en la calle a una mujer. Y esto, claro, resulta una evidencia más de que tenemos un fuerte problema de concepción del propio género en nuestra población masculina, y que hay que reforzar los medios educativos en este aspecto. Por otro lado, puede ser una demostración de poder o simplemente una manifestación de una cierta incapacidad de socialización, ¿no? De establecer vínculos sociales o afectivos primarios, por más primarios que sean, con otra persona, y bueno, de esta forma llegar a algún tipo de acuerdo para conseguir una pareja o simplemente para el intercambio sexual. Así que, bueno, este tipo de aspectos también pueden ser reforzados. Uno de los problemas a los que se apunta es precisamente esto, que las nuevas tecnologías, las formas en las que nos acercamos, cada vez más refuerzan el mecanismo de cosificación que una persona puede tener cuando visualiza a otra persona, no verla tanto como un ser humano con sus deseos, con sus anhelos, con sus expectativas, sino como un objeto del cual van a extraer la satisfacción a una necesidad, en este caso la sexualidad. Así que la violencia se manifiesta en estos aspectos. Después de una pequeña pausa musical, vamos a hablar un poco más de la violencia de género y de las actividades que se realizan no solo en el Día de la Mujer, sino en todo el mes de marzo, para visibilizar este tipo de comportamientos sociales y, por supuesto, para conseguir algún cambio profundo en nuestra sociedad que nos permita vivir con un poco más de igualdad. Volvemos en unos minutos. Solo Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar el tema de los Tigres del Cholofán, Caída Libre. Estamos en Radio Casa de la Cultura, 940 AM. Recuerden que también pueden sintonizarnos en www.radiocce.com y por supuesto en la aplicación de Radio Casa de la Cultura, en Radio CCE HD, disponible en la Play Store. Descárguensela, instálenla en sus teléfonos móviles y nos tendrán disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y por supuesto, ya que están, síganos en las redes sociales de Radio Casa de la Cultura y por supuesto de Dial de los Sentidos. En Twitter estamos como arroba de los sentidos y en Facebook, en la fanpage de Dial de los Sentidos. No se olviden de darle me gusta y comunicarse al 2220966, 2220966, para dejarnos cualquier duda, comentario o sugerencia. Bueno, después de esta pequeña pausa, vamos a entrar con el tema. Tenemos en todo este mes una cantidad de actividades reivindicativas en torno al tema de la igualdad de género, al tema de la equidad de género, resaltando sobre todo que hay un porcentaje de mujeres bastante grandes que llenan, digamos, los números o las tablas en el aspecto de desempleo. Hay condiciones laborales son bastante desiguales en nuestro sistema social. En el aspecto laboral, en el año 2015, el desempleo alcanzó un 7.4% de aumento según organismos de las Naciones Unidas en Latinoamérica. Muchos de los países que donde se evalúan estas estadísticas tienen políticas en torno a la inclusión de la mujer en el campo laboral. Sin embargo, la CEPAL, encargada de revisar estas estadísticas, nos dice que el desempleo aumenta en un promedio de 0,5 puntos anualmente en el caso del 2016 con referencia al 2015, y digamos, separando un poco esta evaluación, en cuanto a las mujeres es de un 0.7%, mientras que el de los hombres es un 0.3%, lo cual indica, digamos, más o menos una similitud con la estadística de el salario femenino en comparación al salario masculino, que suele mantenerse por alrededor del 70%. Es decir, un hombre que realiza las mismas horas de trabajo en la misma actividad que una mujer, en este caso la mujer gana el 70% del salario del hombre, lo cual es bastante desigual, bastante inequitativo. Por supuesto, las estadísticas están cambiando. Muchas de las actividades que realizan las mujeres, incluso la propia campaña feminista, además de tener otras conquistas, como desde su aparición, digamos, hace más de un siglo en nuestra sociedad occidental, además de estas conquistas, tiene otras, como que, bueno, por ejemplo, cuando empieza la campaña feminista, tenemos que no hay inclusión de la mujer en el campo laboral, no solo, digamos, escasas, hay nula inclusión de la mujer en el campo laboral, en el campo de administración pública, en la participación política. Y a partir de estas actividades y de estas manifestaciones de grupos feministas, se ha logrado primero el voto universal, que la mujer pueda primero ingresar en el campo laboral, después que pueda acceder a la educación. Y bueno, en la actualidad, con el avance de la sociedad, tenemos cuestiones más complejas, como el acceso a ciertos mecanismos de salud, por ejemplo, la posibilidad de interrumpir el embarazo o de prevenir el embarazo con mayor efectividad, y también de, bueno, modificar ciertos aspectos de la sociedad, como las concepciones respecto al cuerpo, la objetivización de la mujer como un objeto sexual, el darle ciertos derechos en torno a la sexualidad, además de estas conquistas que ya se vienen presentando desde principios del siglo XX. Y bueno, uno de los más destacables es precisamente, y bueno, que sucede a finales del siglo XIX, que es precisamente el que da esta fecha solemne de atribuirle un 8 de marzo al Día de la Mujer, que inicialmente era el Día de la Mujer Trabajadora, conmemorando un hecho trágico en una fábrica de los Estados Unidos, de procesamiento textil, que se incendió y donde varias mujeres que trabajaban bajo cierto sistema de explotación no pudieron salvarse, puesto que las puertas estaban completamente cerradas. Esto se presenta como un llamado de atención que se trata de reivindicar hoy en día, cuando el Día de la Mujer se ha, de la misma forma, cosificado, mercantilizado y bueno, se le ha dado todas estas atribuciones bastante estereotípicas y de cierta forma un poco machistas, donde se refuerza el concepto de la mujer tierna o adorable o jefa de hogar o ama de casa o etcétera, cosas para olvidarnos un poco de esta cuestión, ¿no? Es por esto que en el Día de la Mujer muchas personas se manifestaron, entre ellos, por ejemplo, Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, quien se manifestó en torno a los derechos laborales, el poder decidir acerca del futuro de las mujeres en el campo de la reproducción, cosa que, por ejemplo, sus vecinos del sur, Estados Unidos, hablando precisamente del presidente Donald Trump, que más bien tiene una posición contraria en torno a estos temas, ¿no? Debido a su ideología, a sus concepciones en cuanto a su educación, a su tendencia política, las mujeres se ven más bien dentro del otro plano, ¿no? Del plano de la abnegada mujer de hogar o del objeto sexual y reproductivo. A recordar estas declaraciones que hizo durante su campaña política, que decía que gracias a su posición económica, él estaba en la perfecta condición de abusar sexualmente de una mujer, agarrarle por por los genitales, coger a cualquier mujer por los genitales sin tener ninguna consecuencia judicial. Entonces, no textualmente, pero es lo que dijo este hombre. Que son más o menos las ideas o los pensamientos que se tiene desde la rama de la política que él sigue. El primer ministro canadiense, por supuesto, no comparte las mismas ideas y más bien coloca a la mujer en otra posición y apoya estas luchas de reivindicación. Y bueno, este apoyo se extiende por todo el mundo. Muchas mujeres se han planteado, y de nuevo para reforzar la idea de que la mujer está tratando de entrar en el campo laboral y en el campo político y buscando una legitimación social, una serie de paros y marchas y paralizaciones en todo el mundo, que por supuesto tuvieron sus ecos en este país y tuvieron su presencia. Después de una pequeña pausa vamos a hablar un poco de esto y por supuesto de lo que falta por trabajar en cuanto a los derechos de la mujer. Volvemos. Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un tema musical, Caminito, de Swing Original Monks. Estamos en Radio Costa de la Cultura, 940 AM, y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Dial de los Sentidos, en Twitter arroba de los sentidos, y en la fanpage de Facebook. No se olviden de darle me gusta y comunicarse a 2220966. Bueno, los asuntos de derechos en cuanto a la mujer, los derechos de la mujer en el aspecto laboral, en el aspecto de las garantías de su salud sexual y reproductiva, de su legitimación como seres sociales, está todavía en discusión. Muchos grupos conservadores mantienen la idea de que la mujer debe mantenerse relegada a una dinámica de dominación masculina, o bueno, si no lo piensan así, al menos no hacen nada para que se cambie, lo cual también es apoyar a esta postura. Y en ese aspecto se da una respuesta por parte de los grupos y de las organizaciones sociales que se forman en torno a esta temática. Una de ellas, por supuesto, es el movimiento Vivas Nos Queremos, que sumándose al paro mundial convocado por algunas asociaciones feministas en todo el mundo, hicieron un llamamiento a la mujer para reunirse este 8 de marzo frente a la fiscalía. Y puesto que una de las actividades más importantes es trabajar en torno a que se reconozca la importancia de prevenir y castigar el feminicidio, pues se hizo en frente de la fiscalía. Este año ya ha habido algunos reportes, algunas denuncias en torno a esta temática. Y bueno, desde agosto del 2014, que fue tipificado este delito, se han recibido 176 denuncias de feminicidio. El feminicidio es un tipo de asesinato donde el autor del delito, el autor del crimen, es generalmente un hombre, mata a una mujer debido a que tiene motivaciones en torno a su género, ya sea porque esta mujer es su pareja y debido a su condición de mujer, de ser, bueno, su mujer, no ha cumplido, digamos, con sus expectativas o con su imaginario de cómo deben mantenerse las cosas en su hogar, o bueno, las motivaciones del asesinato responden a alguna forma estereotipada de reconocimiento del género en cuanto a la mujer, o están vinculadas a algún tipo de violencia de tipo sexual o simbólica que respondan a esto mismo, a los roles de hombre y mujer dentro de la sociedad. Así que se busca por muchos medios detener este tipo de delito, tratar de que no ocurra más. Y bueno, el problema es que hay cuando se tipificó este delito, se hizo un cambio en cuanto a la ley de atención a la ley de violencia a la mujer y a la familia, la ley 103, ante el cual las mujeres tienen que pasar por un procedimiento distinto para hacer las denuncias cuando están sufriendo algún tipo de violencia. Y bueno, esto es uno de los temas que se ponen en sobre la mesa para tratarse en este, digamos, en estas últimas movilizaciones. En Quito, como les decía antes, las agrupaciones se formaron frente a la fiscalía, bueno, hicieron una marcha, a partir de ahí, pasando por la Avenida Patria, se asentaron en el Parque El Arbolito, cerca de la Asamblea Nacional, y posteriormente continuaron hacia el Centro Histórico. Esto desde las 4:30 de la tarde, estuvieron en el Parque El Arbolito alrededor de las 6 de la tarde y se movilizaron a partir de esa hora hacia el Centro Histórico, hacia las casas de gobierno y municipio, hacia la Plaza Grande. Bueno, como anécdota, ¿no? Es en este punto donde me crucé, digamos, con la movilización y se dio un pequeño retraso. Pero no solo se dio en Quito, en la provincia de Imbabura, También se generó una pequeña movilización de la misma forma en Cuenca. Algunas agrupaciones feministas hicieron una convocatoria y, por supuesto, en la ciudad de Guayaquil hubo un plantón por el Día de la Mujer. Gran parte de las actividades que se realizaron fue mostrar carteles con mensajes reivindicatorios. Uno de los principales de Vivas Nos Queremos, que por cierto, una de las indicaciones de esta agrupación al lanzar la convocatoria fue que haya una buena actividad dentro de redes sociales, es decir, que todas las personas que asistieran a la marcha se tomen fotografías, muestren a sus conocidos que están participando en la marcha, muestren sus carteles, sus mensajes de reivindicación. Obviamente cada persona se empodera de algún tipo de mensaje o de algún discurso personal. Bueno, hay algunas causas que defender en este tipo de movilizaciones, pero bueno, cada quien, digamos, se apersona más de alguna de ellas. Y claro, hubo una gran cantidad de actividades, ¿no? Detener los feminicidios era uno de los principales objetivos, de ahí el hashtag vivas nos queremos, almohadilla vivas nos queremos, numeral como gusten, que tuvo bastante presencia en redes sociales, fue trending topic en Twitter, pero desgraciadamente fue eclipsado por una digamos casualidad, por una peripecia de los ciudadanos que se encontraron fuera de un servicio de hotelería, que bueno, no vamos a comentar demasiado el asunto, pero desgraciadamente este tipo de cuestiones eclipsan a actividades más importantes y no se pueden dar la cobertura o no se puede dar la importancia a cuestiones de esta magnitud, ¿no? Y por supuesto, siendo esta, digamos, esta peripecia de la que les hablaba, un ejemplo de violencia de género también. Es verdad que había un asunto, bueno, ahí personal de el asunto sentimental de estas personas, pero hay, como les hablaba al inicio del programa, en esta noticia de estos jóvenes en España que presentaron fotografías íntimas de una persona, también se da el mismo caso en esta situación, es decir, se expone la imagen de una mujer a la burla pública y a la, bueno, no sé, es una cuestión un poco bíblica, ¿no? Llevar a la mujer a las puertas de la ciudad a que la apedreen es un poco lo que se puede encontrar en este caso. Esto último que acabo de decir es de lo que se encuentra en el libro de Corintios, me parece, en la Biblia. Pero bueno, se dio este hecho y desgraciadamente y bueno, se cayó en el humor, en cuestiones que eclipsaron a las movilizaciones feministas y de reivindicación de los derechos. En el caso del plantón que se dio en Guayaquil, se pudo dar una cierta notoriedad a las conquistas que se ha obtenido en los últimos años. Sin embargo, no sé cómo manifiesta, por ejemplo, Beatriz Borges, una activista y abogada, la equidad y la igualdad todavía no se han conseguido y el Estado todavía no ha logrado garantizar este tipo de derechos. Siguen existiendo situaciones negativas en torno a la mujer y bueno, seguimos en una sociedad machista que se encamina a una transformación un poco más lenta de lo que se quisiera. Beatriz Borges es presidenta de la Fundación María Guare, una fundación que atiende casos de violencia intrafamiliar. Atienden alrededor de 1800 casos cada año, y claro, principalmente son casos de violencia en contra de la mujer. 1800 para una localidad como Guayaquil, una ciudad, es una ciudad capital, es un puerto, pero sigue siendo una estadística bastante elevada. Y bueno, entre otros, entre este centro y otros más que pueden generar algún tipo de ayuda. Se establecen en todo el país este tipo de organizaciones sin fines de lucro y que buscan ayudar a personas que están involucradas en casos de violencia. Y lo que se recomienda es que en cada localidad, en el caso de no poder encontrar el respaldo suficiente, ya sea en la policía o en los digamos en las instituciones de control de cada localidad, se acuda a este tipo de centros de ayuda donde se da apoyo, bueno, incluso económico, ¿no? De hospedaje, de alimentación, de servicios psicológicos, servicios médicos, etcétera. Así que es muy importante. Beatriz Borges también nos dice: las leyes son una parte y el resto es el comportamiento social. Si este comportamiento social no cambia, seguiremos por muchos años en esta situación. Hay mucha gente que escucha los gritos cuando están agrediendo a una mujer y no hacen nada cuando podrían llamar el 911, advertirlo y salvar una vida. Hablando precisamente de los casos de violencia física, intrafamiliar y sobre todo en los casos de feminicidio. La violencia de género está bastante extendida en el país. Las estadísticas dicen que alrededor de un 87% de mujeres en el país han sufrido violencia, 87.3% violencia de género relacionada con su pareja, lo cual indica que dentro de los hogares o dentro de las parejas sentimentales también se dan este tipo de situaciones. Así que es importante poner una voz de rechazo a estas cuestiones, digamos, poner algo de cuidado a qué tipo de situación política se afilia a cada persona, como citaba antes al caso de Donald Trump, que decía estas barbaridades, y ver un poco el equivalente, ¿no?, a la política local. En el caso del Ecuador, por ejemplo, podemos participar en cuanto a nuestra actividad como ciudadanos, colaborando, como lo decía este activista en una entrevista dada a Diario del Comercio, interviniendo dentro de las localidades, dentro de las vecindades. A veces tenemos un poco de prejuicio en cuanto a la participación que podemos tener en frente de estos sucesos. Por ejemplo, si vemos un caso de violencia en la calle o como decía este activista, escuchamos algún tipo de violencia en nuestros hogares o en la casa de los vecinos, etcétera, y no nos atrevemos a intervenir porque, bueno, somos un poco privados, un poco distantes con nuestros vecinos. Esta es una situación bastante precaria también, puesto que las autoridades muchas veces tienen la función de colaborar con estos aspectos, pero no siempre pueden llegar inmediatamente y claro, muchas veces por no atrevernos a tocar estos temas o intervenir de cierta forma un poco más directa, permitimos que ocurran hechos bastante violentos. Claro, no es necesario involucrarse tan íntimamente, ¿no? A veces simplemente interrumpir una situación de violencia basta, sin la necesidad de que uno tenga que inmiscuirse demasiado en la vida familiar o en la vida de pareja de alguien, pero es importante tener estas consideraciones, o bueno, al menos protestar en contra de los casos de violencia. Por supuesto, todos los activistas, los y las activistas coinciden en que para que se den estos cambios deben darse procesos de transformación social importantes, procesos de cambio cultural, educativos y de concepciones simbólicas en torno a la mujer que puedan darnos alguna noción de cómo podemos actuar, no solo frente a los casos de violencia, sino cómo podemos actuar al relacionarnos con una persona y, bueno, poder llegar a acuerdos, poder interactuar con un ser humano con el que nos involucramos sentimentalmente, o que simplemente tiene una condición biológica diferente a la nuestra, o en el caso de las mujeres, una condición biológica igual a la suya. ¿Y cómo podemos desvincularnos de estereotipos y de concepciones sociales y culturales realmente dañinas, ¿no? Una de ellas es la institución matrimonial, la institución del matrimonio, promovida por supuesto por la Iglesia y de cierta forma por el Estado, el Estado ecuatoriano, sino el Estado como institución, como concepto y como institución predominante en la administración pública en nuestro occidente, ¿no? Existen algunas monarquías que, bueno, responden también a la Iglesia, otros tipos de gobierno en el mundo, pero el Estado precisamente tiene legitimada esta forma de interacción social. Y claro, la monogamia nos da una noción en torno a la sexualidad de que debemos cuidar la presencia de la pareja y, por supuesto, la exclusividad teórica de las relaciones sexuales o sentimentales que existen dentro de la pareja, es decir, que dentro de la pareja no entre nadie más. Y bueno, hay muchos estudios científicos, tanto en el campo de la biología como en el campo de los estudios sociales o humanísticos del ser humano, que nos hacen ver que esto es una limitación que probablemente está afectando a un buen número de personas y que, por otro lado, muy pocas veces se cumple. Como decía, la exclusividad es teórica y muchos de los casos de feminicidios, de violencia de género, se dan por el asunto de los celos, de una manera ciertamente hipócrita, porque hay, digamos, por dar un ejemplo genérico, que a lo mejor estoy siendo un poco tendencioso ahora, pero hay un hombre que asiste a centros de diversión nocturna o que tiene amantes y que después va y golpea a su mujer porque siente que o sospecha o confirma, en todo caso, que tiene un amante, o la mata incluso. Este tipo de cuestiones hay que revisarlas dentro de nuestras concepciones sociales y culturales y, bueno, plantearnos otras cuestiones, ¿no? Hay sociedades que evolucionan desde alguna forma de organizarse y tener otras experiencias en el campo de la sexualidad o incluso en el campo de lo sentimental. Hay hoy en día tendencias como el poliamor, o que son, digamos, formas un poco más evolucionadas de monogamia o de poligamia o de poliginia, que es como se llama la poligamia aplicada en mujeres que tienen varias parejas masculinas. Pero, por ejemplo, el poliamor, esto que consiste en que una persona sea capaz de relacionarse tanto sexualmente como sentimentalmente con otras personas, habiendo plena conciencia entre todos de que esto está sucediendo, sin que haya, digamos, el secretismo del amante. Por supuesto, le quita un cierto placer al no haber este elemento de la prohibición. A lo mejor cambiaría un poco el asunto, ¿no? Pero bueno, el concepto es que es posible organizarse de otras formas diferentes a las que tenemos, que vemos que o no están funcionando o se están cumpliendo de una manera o un poco hipócrita o selectiva, o que no son coherentes desde su ejecución hacia el discurso, y que bueno, siempre necesitan un componente de secretismo que genera un nivel de tensión social, y no solo entre la pareja, sino a nivel general, y que bueno, se puede cambiar. Y existen, por supuesto, otras tendencias, como el amor libre, como el pansexualismo, por ejemplo, como incluso el tener una vida alejada de la sexualidad, ser asexual, que pueden darnos una experiencia de la sexualidad diferente, que no nos haga recaer en esta dinámica de dominación, guiada por la expectativa de tener una relación monógama, occidental y patriarcal, como se lo ha tratado de hacer en los últimos, me puedo decir, 500 años o 2000 años, bueno. Y que bueno, no coloque a la mujer como una servidora sexual y servidora doméstica encargada de la reproducción, y con unos roles cuando no tiene pareja como un objetivo o como un trofeo, como una meta a conseguir, que el hombre sea el cazador, el captor, el que busca, el que tenga rol activo dentro de esta relación, y a la mujer se le relegue a la espera pasiva de encontrar una pareja, y que por lo tanto cuando el hombre consiga este objetivo y este objeto deseado, tenga que cuidarlo de las maneras más violentas y retenerlo, y que se sienta en todo su derecho de poseerlo, ya no como un ser humano con el que se asocia para, qué sé yo, tener una familia o tener algunas garantías para el crecimiento vital, sino como algo que de hecho desde su discurso le pertenece, o desde las atribuciones morales que le da su religión o su contexto social. Así que, bueno, esto es una pequeña reflexión para finalizar el programa. Esperemos que lo hayan disfrutado. Durante todo el mes de marzo tendremos algunas entrevistas a activistas en torno a los derechos de las mujeres. Espero que nos acompañen en los próximos programas para tratar mucho más a profundidad estos temas y, bueno, abrir un poco las puertas del debate y que se pueda transformar un poco la mentalidad, o en todo caso tener un poco más de información para reafirmar las ideas que ya se tienen. Importante es que haya diálogo y bueno, un cierto nivel de libertad. Así que nos despedimos. Esto ha sido todo por el día de hoy en Dial de los Sentidos. Sintonícennos la próxima semana a las 7 de la noche en Radio Casa de la Cultura. Quédense con la programación. Síguenos en nuestras redes sociales. Tengan muy buenas noches y hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.